consumo en la FM radio, es un chivo que estoy haciendo. Escucharla en Radio Sur 88.3 y es integrante de la organización Patria Grande y también de la multisectorial contra la ley de Monsanto de semilla que se está discutiendo, creo que en este momento en el Parlamento. Esto va a ser muy interesante, seguramente también. Muy bienvenida, Tamara. Muchas gracias y estamos dispuestos a escuchar. Cuando faltan 5 minutos vas a ver un cartelito y después hay un tiempo de intercambio. Bueno, buen día a todos, todas. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer intercambiar, discutir, sobre todo en espacios que son novedosos para mí, con gente con la cual nunca intercambié y nunca discutí. Me parece que es un desafío y es una oportunidad que siempre está buena aprovechar. Aclarar el por qué me tengo que ir 1:15 con toda la furia, un poco tiene que ver con lo que mencionaban recién. Nosotros somos parte de la multisectorial contra la ley Monsanto de semillas. Me voy a referir sobre eso a lo largo de la intervención, por eso simplemente lo menciono. Pero hoy se está discutiendo en la Comisión de Agricultura la ley de semillas, se están haciendo reuniones informativas en las cuales participan entidades y organizaciones, y hoy nos toca como multisectorial tener la palabra. Yo voy a ser una de las que va a hablar por la multisectorial y por eso tengo que estar 2 en punto, porque tenemos que hablar en el Congreso, básicamente. Bueno, nada, me pidieron que hable sobre los agronegocios, así que un poco sobre eso voy a hablar. En el medio, obviamente, y porque es mi tema tanto de investigación, yo estoy haciendo mi tesis doctorado sobre el tema de la propiedad intelectual en semillas y de mi intervención y mi militancia política cotidiana, que es la discusión hoy contra la ley de semillas. Voy a hacer obvias referencias al tema, pero voy a tratar de enmarcarlo en el debate más general de los agronegocios. Ahí me parece que una primera observación que me parece interesante hacer es por qué hablo de agronegocios y no de soja o de modelo sojero. Y básicamente tiene que ver con que entiendo y entendemos múltiples espacios, tanto militantes como académicos, que la soja en realidad es un emergente en Argentina del modelo de los agronegocios. Si uno mira otros países, quizás el emergente sea otro, el maíz en México, la palma en Colombia, bueno, y así, digamos, en cada país el emergente o el cultivo que aparece como dominante es otro, pero que lo que hay por detrás es un modelo productivo, pero que es mucho más que un modelo productivo. Nosotros, digo, tendemos a caracterizar a los agronegocios como en realidad una lógica productiva, pero también es la expresión en el agro de lo que denominamos el extractivismo o el modelo extractivo. Y además, por la forma también en la que se dio, la forma concreta que asumió el neoliberalismo en el agro en todos nuestros países. Por así decirlo, podríamos decir que tiene 4 pilares importantes. El primer pilar es el financiero y tiene que ver con el lugar que ocupa a partir de la crisis del capitalismo en los 70 y su reconfiguración, el capital transnacional, el capital financiero en la lógica económica mundial, y que eso también se traslada al agro y, por lo tanto, a partir de los 70 y sobre todo a partir de los 90, el agro está muy atravesado por este pilar financiero y esta lógica financiera y que tiene, digamos, y que uno lo puede ver cotidianamente en esta lógica de los commodities, ¿sí? Hoy estamos hablando, cuando hablamos del agro, no de alimentos, no de semillas, en una lógica mucho más abarcativa, como podríamos entender las semillas, sino que básicamente se habla de commodities, que tiene que ver con producciones que están, su precio está definido en los mercados financieros internacionales. Nuestro caso, de nuevo, es la soja, pero no es la única. Hoy el maíz en Argentina también es una commodity, por ejemplo. El segundo pilar del modelo de agronegocios es el productivo, y donde tanto la tierra como el trabajo fueron reconfiguradas en los últimos años. El trabajo hoy es mucho más concentrado, digamos, son producciones que necesitan básicamente poca mano de obra, y aparecen nuevos actores productivos en el agro, también muy asociados a lo que decía antes de lo transnacional y de lo financiero. Las pools de siembra, los fondos de inversión, la lógica de los, digamos, toma mucha más fuerza la lógica del contratismo, las mega productores, como en el caso de Grupo Copatel, en nuestro caso argentino, eso en detrimento de otras, otras lógicas y otros sujetos productivos. Eso, digamos, también está relacionado con el tercer pilar, que es el organizacional, donde la lógica de organización de la producción cada vez es menos familiar, como solía serlo, y es cada vez más empresarial, digamos. Por eso también un poco esta idea del agronegocio como la forma de hacer negocios en el agro. Entender al agro como un negocio y no como la forma de provisión de alimentos. Y el último pilar, y que para mí es central, es el pilar tecnológico, y donde hoy, digamos, la discusión de lo tecnológico, no solo el avance de las tecnologías en tanto maquinarias, sino fundamentalmente la discusión de las semillas en tanto tecnologías, cumple un rol central, y donde obviamente es insoslayable el rol y el lugar de la biotecnología agraria en este proceso, digo, que es lo que todos conocemos como los transgénicos, ¿sí? Las semillas transgénicas hoy tienen un rol central en este modelo. Yo lo que, digamos, venía pensando, digamos, un poco como para romper, un poco para tratar de aportar también algún elemento distintivo, digamos, me parece que, bueno, digamos, seguir hablando solamente de las consecuencias de esto no aporta demasiado. Quizás plantear también tres momentos, digamos, del avance de los agronegocios en la Argentina, los 90, los 12 años del gobierno del kirchnerismo y el último año, digamos, con el cambio de signo político y la llegada del macrismo y de Cambiemos al gobierno. Aclaro que voy a hablar sobre todo de Argentina, pero que, digamos, podría ser válido para pensar también muchos de nuestros países, Uruguay, Brasil, Paraguay, digamos, hay muchos elementos similares. Tratando de pensar en estos tres momentos, sobre todo el rol del Estado, que me parece también que es importante, porque si bien coincidimos que si hay algo, digamos, si hay un elemento que tuvo mucho de continuidad desde los 90 para acá, es el avance y la consolidación del extractivismo y en este caso los agronegocios, pero también es verdad que el rol del Estado no fue el mismo en los 90, en la década kirchnerista y en este último año, y por lo tanto también las articulaciones sociales, las resistencias tampoco fueron iguales. Me parece que también es interesante también poder pensar cómo se fue dando y se fue combinando esto. Esto, yo supongo que ya es sabido, digamos, el modelo de Argentina y los agronegocios empieza a transformarse con la Revolución Verde a partir de los 50-60, la aparición de los híbridos, del primer paquete tecnológico y de los primeros cambios en la lógica de organización de la producción. Esto se va a profundizar en los 90 con, como decía antes, con digamos, la consolidación de estos, digamos, que son los agronegocios, y que en Argentina tiene a la soja, digamos, como paradigma, por eso me voy a referir fundamentalmente a el avance de la soja. Hay un año que es crucial, que es el año 91. En el 91, con el decreto de regulación, se desarticula todo el andamiaje legal, institucional, que regulaba los precios, sostén de los alimentos. Muchos sabrán, digamos, es el momento en el que se desarticula la Junta Nacional de Granos, de Carne, de Yerba Mate, de Azúcar, de Vid. Pero en paralelo, digamos, el Estado no es que desaparece, digamos, como muchas veces se intentó marcar, sino que en realidad reasigna sus funciones. O sea, el Estado deja de cumplir la función en el agro que cumplía, que era el de garantizar precios sostén a los alimentos, y pasa a ocupar ese otro rol. Hay un elemento que para nosotros, que para mí es significativo de ese rol, que es el mismo año se crea la CONABIA, que es la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria, que es el organismo en la Argentina encargado de aprobar las semillas transgénicas. Es un organismo que está compuesto por el sector público y el sector privado, eso es muy interesante, digamos, están las mismas empresas que presentan sus pedidos de aprobación de transgénicos y los que se evalúan a sí mismas y se aprueban los transgénicos, lo cual me parece que ya meritaría toda una discusión acerca de la relación entre ciencia, política y demás. Pero bueno, lo dejo para otra oportunidad o para más adelante. Y ese mismo año, en 91, se aprueba o empieza, digamos, a experimentarse en Argentina con soja transgénica. En el 96, eso creo, digamos, es un dato bastante conocido, se aprueba la soja RR, Roundup Ready, en la Argentina en el mismo momento que se aprueba en Estados Unidos. Que también es un dato, digamos, interesante. Digamos, Argentina es el primer país, junto con Estados Unidos, que aprueban una semilla, digamos, había otra semilla y sobre todo se había, digamos, había experimentaciones con tomate transgénico que no habían tenido el éxito comercial que se esperaba y por lo tanto la primera sí semilla, digamos, que va a generar un cambio sustancial en relación a esto es la soja transgénica resistente al glifosato, propiedad de Monsanto, que se aprueba en el mismo momento en Argentina y en Estados Unidos. Hay un dato interesante y es que en Argentina Monsanto no patentó la soja. Esto hoy está, digamos, bastante en discusión, digamos, hay muchas discusiones de por qué no la patentó, pero en lo concreto no la patentó. Eso hizo que la semilla en Argentina se difundiera de manera muy veloz. Esto, acompañado por los buenos precios internacionales, que también, digamos, acompañaron este avance. Y Argentina sirvió como puerta de entrada del avance de la soja sobre otros países de América Latina. Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, y no casualmente, en Argentina, digamos, a partir de un decreto de Felipe Solá, la soja es legal, digamos, está liberalizada, pero entra de manera ilegal a todos estos países que la tuvieron que aprobar una vez que sus países estaban inundados con soja transgénica y ya, bueno, no les quedó otra, digamos, según sus propias consideraciones. Esta soja, digamos, por lo menos en Brasil, esa soja ilegal, digamos, que entró a partir de Argentina, se la conoció como soja Maradona. A partir de ahí, la soja, digamos, el crecimiento el avance de la soja se dio de manera muy vertiginoso. La soja en la Argentina no era un cultivo tradicional. La soja convencional entra en la Argentina de la mano de la Revolución Verde. Y se masifica con el avance del 90, digamos, a partir del 96 de los transgénicos. Un dato interesante e importante a entender es que una semilla transgénica es una semilla que ha sido modificada genéticamente a través de ingeniería genética, y básicamente lo que implica la transgénesis es, es el corte de un gen de un ser vivo para colocársele a otro ser vivo para que cumpla alguna función particular. En este caso, la función de la soja transgénica es ser resistente al glifosato. El glifosato mata todo lo que hay alrededor de la soja, menos la soja. ¿Sí? Esto es importante porque, digamos, va a tener que ver con todas las consecuencias ambientales después del avance de la soja. Decía que entonces la soja se masifica, digamos, de manera bastante veloz, con consecuencias importantes. Yo decía que la soja no existía. Hoy tenemos el 60% de la superficie argentina cultivada con soja transgénica. La soja transgénica en Argentina es el 99%, más o menos. O sea, prácticamente no queda soja no transgénica. Y hoy los productores que están intentando volver, digamos, de la soja transgénica a la soja convencional, se les está haciendo muy dificultoso conseguir semillas porque no hay. Pero bueno, entonces, si desde el cero, cero soja al 60%, digo, sobre algo avanzó, ¿sí? La tierra no es ilimitada, por lo tanto, avanzó sobre otras producciones, digamos, avanzó en la región pampeana sobre otros granos, sobre maíz, sobre trigo, sobre sorgo, sobre maíz, cebada, centeno, sobre otras producciones existentes, girasol. Avanzó sobre sobre campos destinados al pastoreo de las vacas, lo cual llevó a otra discusión que es la feedlot, digamos, que es la contracara, digamos, del avance de la soja, digamos, a vacas acorraladas en pequeñas extensiones, sobre tambos, digamos, sobre territorio destinado a tambos. Avanzó sobre otras producciones, digo, sobre producciones en las zonas extrapampeanas vinculadas a la producción hortícola, frutícola. Y avanzó también sobre comunidades indígenas y campesinas y sobre montes y bosques nativos. Esto va a tener obviamente las consecuencias que todos conocemos, que son el desmonte, la desaparición de pequeñas y medianas producciones, esto que se conoce como la agricultura sin agricultores, digamos, cada vez se necesitan menos trabajadores para manejar un campo de soja. Y además, el aumento indiscriminado y exponencial del uso de agrotóxicos, sobre todo el glifosato, pero no solamente, no solo porque a medida que avanza el corrimiento de la frontera sojera, se necesita más glifosato porque hay más soja, sino también porque la misma soja se vuelve resistente a sí misma, digamos, se generan lo que se conocen como las supermalezas. Entonces, cada vez la misma cantidad de hectáreas sembradas con soja necesitan más uso de glifosato. Por lo tanto, eso creció de manera exponencial. Durante esta etapa, digamos, el rol del Estado fue claro, digamos, y tuvo que ver con el avance sin ningún tipo de conflictividad prácticamente. Y eso es importante, digamos, porque la soja en la Argentina entra casi sin conflictividad social. Las organizaciones campesinas ya existían, son más o menos de la misma época, estaban muy abocadas a la disputa, digamos, a la lucha por la tierra, y todavía, digamos, el modelo no aparecía, digamos, la discusión del modelo agronegocios y de la soja como un elemento constitutivo de estas organizaciones. Empieza a aparecer, sí, ya más hacia fines de los 90, principios del 2000, cuando objetivamente el corrimiento de la frontera empieza a llegar hacia las zonas extrapampeanas. Entonces, también las organizaciones campesinas de las provincias de nuestro país empiezan a ser invadidas y también empiezan a sufrir en carne propia las consecuencias del avance de la soja. Sí empiezan a haber algunos intelectuales y académicos que empiezan a plantear el tema, pero todavía sin mucha repercusión, tanto académica como social, como pública, y sobre todo sin conflictos manifiestos, digamos. Sí hubo algunos vinculados en la región pampeana con el tema de los remates en los campos, digamos, porque también eso fue una consecuencia. Digamos, los productores que no pudieron acceder al modelo se quedaron en el camino. Entonces sí hubo algunas organizaciones vinculadas con eso. Pero que no bastaron para poner en tela de juicio o en discusión el modelo. 2002 es un momento importante, la devaluación. Esto va a permitir el avance hacia las zonas extrapampeanas. Y así entramos a nuestro segundo momento, que es el momento de, a partir del 2003 al 2015, con los tres gobiernos del kirchnerismo, el gobierno de Néstor y los dos gobiernos de Cristina. Acá lo que podemos ver, digamos, es, desde mi punto de vista, un rol del Estado bastante más complejo, digamos, que el anterior. Yo, digamos, para mí hay cuatro elementos, digamos, que grafican esta etapa, que tiene que ver primero, obviamente, con una consolidación del modelo, eso no cabe duda, digamos, a partir de, digamos, del 2003 al 2015, claramente el modelo del agronegocio se consolida en la Argentina, pero se consolida también a través de un mecanismo, digamos, que ahora me voy a referir, que también fue el de la legitimación, ¿sí? El gobierno necesitó pensar y ejecutar mecanismos de construcción de consenso y de legitimidad. ¿Por qué? Porque el tercer elemento tiene que ver con el crecimiento exponencial de los conflictos. Acá sí crecieron los conflictos, de todo tipo, ahora me voy a referir a algunos de ellos, pero ese crecimiento de los conflictos también llevó al Estado a la necesidad de, digamos, bueno, de empezar a jugar un rol mucho más activo en la cuestión de, digamos, no solamente dejar a las empresas avanzar, sino también de jugar un rol ahí en la construcción de hegemonía. Y el cuarto elemento, que yo lo denominé, que no sé si estoy tan convencida de esta forma de denominarlo, pero no encontré otra, una política dual entre agronegocio y agricultura familiar, esa dualidad no simétrica, digamos, claramente, pero que tuvo algunos elementos de esta dualidad. Respecto de lo primero, digamos, de la consolidación del modelo, bueno, entre el 96 y el 2015, la CONAVIA aprobó 35 eventos transgénicos, de los cuales 28 son de estos, de esta etapa 2003-2015. Digo, lo que da cuenta de, digamos, no solamente de un avance de las hojas, sino de un avance de toda lo que tiene que ver con la discusión de la política vinculada con transgénicos. 18 son maíces, 7 sojas, 2 algodón y una papa transgénica que es del último año, el 2015. Esto da cuenta de, bueno, de esta idea, digamos, de que muchos autores denominaron de la idea de un consenso entre las empresas, el gobierno, en consolidar este avance de los agronegocios en Argentina, sustentado fundamentalmente en la política de transgénicos, con la soja como principal, pero no solamente. Obviamente eso también llevó a aumento de las consecuencias que mencionábamos antes. Aumentó la tasa de deforestación y desmonte, aumentaron los desalojos, y también aumentó el uso del glifosato. En 2000 se calculaba el uso de 145 millones de litros por año y en el 2013 320. Esto no es neutral, digamos, no es simplemente un número. ¿Cuánto por el segundo elemento, digo, que tiene que ver con la legitimación, no solamente, digamos, tuvo que ver con las políticas públicas activas, digamos, por parte del gobierno, por un lado vinculadas con el plan estratégico agroalimentario, que va a marcar, digamos, las metas de el avance de la producción granaria, sino también esto que denominábamos la necesidad de construcción de consenso y de legitimación. El plan estratégico para la producción de biotecnología agropecuaria, el PEP 2005-2015, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que también tuvo a la producción de biotecnología como un pilar del ministerio, las estrategias público-privadas, INDEA Rosario, digamos, que por ejemplo, digamos, que son estrategias de articulación entre el CONICET, universidades públicas y las empresas, con una discusión ahí importante en relación al patentamiento de esas producciones. Pero básicamente lo que vemos es un rol muy importante de la ciencia en la construcción de legitimidad en relación al avance del modelo. Construcción de consenso que ni siquiera pudo quebrarse con el conflicto del 2008. Fue un conflicto, digamos, que fue muy interesante porque permitió poner en discusión en la agenda pública el modelo, pero sin embargo, digamos, no logró trascender la discusión de la distribución de renta, digamos, de quién se, digamos, si retenciones sí o retenciones no. Permitió, sí, digamos, que en la agenda pública se pusiera en discusión esto, pero no, digamos, no logró terminar de quebrar este consenso en relación al modelo que avanzaba. El tercer elemento que yo decía es la creación, el aumento de los conflictos. Digo, porque es verdad que este consenso era importante, pero el consenso por abajo sí empezó a resquebrajarse. Sí empezaron a aparecer organizaciones ambientales, organizaciones sociales, que empezaron a cuestionar y a poner en discusión esto. Y también, y sobre todo, y esto es una cosa muy interesante, el saber científico también empezó a disputar este sentido. Y sobre todo, digamos, el lugar, digamos, la disputa más importante va a estar en el tema de la cuestión de la salud, vinculado sobre todo con la contaminación y el avance del uso del glifosato. Acá, digo, hay un elemento clave que es el juicio en Ituzaingó, digamos, donde, digamos, por primera vez se juzga a productores y fumigadores por un caso muy conocido de contaminación, que es el barrio Ituzaingó anexo de Córdoba, que si bien la condena fue, fue a trabajo comunitario, digamos, pero sí permitió, digamos, que se escuchara en un juicio a la voz de los afectados. Digamos que en un tribunal de justicia se tuviera que escuchar las voces de las poblaciones que estaban denunciando, que estaban siendo fumigadas. Aparecen un montón de organizaciones, tanto en Córdoba, en Buenos Aires, en Entre Ríos, en Santa Fe, Paren de Fumigar, Paren de Fumigarnos, la Organización de Médicos de Pueblos Fumigados, las escuelas fumigadas también empiezan a hacer un debate, digamos, porque se empieza a fumigar, digamos, también muy fuertemente en lugares donde hay escuelas rurales. Y esto va a permitir, digamos, también, digamos, que tuvieran un poco más de visibilidad voces como la de Andrés Carrasco, un médico embriólogo de la Universidad de Buenos Aires, que denuncia el glifosato como, digamos, como la contaminación del glifosato, y es muy cuestionado. Él había sido presidente del CONICET y el mismo CONICET sale a cuestionarlo públicamente. Andrés finalmente, paradójicamente, muere hace unos años de cáncer. Pero bueno, fue un parteaguas en el debate, sobre todo de la disputa en el saber científico. Digamos, a partir de eso también empiezan a aparecer muchos médicos como Medardo Ávila, Damián Barceñazzi, digamos, de diferentes lugares del país, que empiezan a denunciar estos efectos de la contaminación a través de investigaciones científicas, pero sobre todo a través de la articulación con las poblaciones afectadas. que esto va a ser un dato interesante, digamos, donde el saber de las poblaciones empieza a aparecer disputando también el sentido del saber científico. Bueno, y un caso súper importante es el caso de Malvinas Argentinas en Córdoba, que resiste la instalación de la planta de Monsanto, y finalmente hace unas semanas nos enteramos que definitivamente Monsanto se retiró de la ciudad de Malvinas Argentinas, con, digamos, un triunfo importante, digamos, de la lucha popular. Y el tema importante, digamos, que empieza a aparecer a partir de, sobre todo, del 2003 en adelante, pero con mucha fuerza el 2012, y que va a ser, digamos, el elemento más conflictivo de la última etapa del kirchnerismo, la ley de semillas. La ley de semillas es una ley que en Argentina es del 73, que regula todo lo que tiene que ver con la producción, certificación y comercialización de semillas, por un lado, y por otro lado, una forma de propiedad intelectual que es el derecho obtentor, que es casi, o sea, es similar a una patente, pero no lo es, digo, no estamos discutiendo la ley de patentes, sino la ley de semillas. Y que el derecho obtentor, lo que es interesante es que, a diferencia de las patentes, que solo pueden tener patente las semillas transgénicas, porque lo que se patenta es la modificación genética, la ley de semillas, a través del derecho obtentor, es válida para todas las semillas. Por lo tanto, la discusión no es solamente una discusión entre sojeros, digamos, que obviamente, digamos, son los más interesados en este debate, sino sobre todo, digo, tiene que ver con incidencia y consecuencias para todas las semillas. Por eso, para las organizaciones que somos parte de la multisectorial, es importante el debate, porque involucra a todas las semillas, que además la semilla después es alimento, digamos. Entonces, también tiene consecuencias directas sobre los alimentos. Básicamente, el punto de la discusión de la ley de semillas es lo que se conoce como el uso propio. La ley argentina es una ley que, al estar enmarcada en un tratado internacional que se llama UPOV 78, así lo permite, permite que los productores puedan guardar parte de su semilla y volverla a resembrar en la cosecha siguiente sin tener que pagar regalías por la resiembra. Esto está fuertemente criticado por las empresas, y lo que buscan básicamente es lo que se conoce como regalías extendidas, que es que los productores no solo le compren la semilla, sino que cada vez que la resiembran tengan que pagar regalías. Este es básicamente el punto más importante del conflicto y que hizo que desde el 2012 hasta acá la ley no pueda ser modificada. Sobre todo porque, digamos, en la etapa anterior, la Federación Agraria fue, digamos, una organización que fue muy crítica a la modificación de la ley, y también porque al interior del gobierno había tensiones, digamos, que hicieron que esto no avanzara, digamos, del todo rápido como hubiesen querido, y además por la aparición de muchas campañas de organizaciones sociales, ambientales, que empezamos a poner en discusión el avance o lo que implicaba la modificación de la ley de semillas. Voy a hacerlo más rápido así termino. Y por último, digamos, llegamos al momento actual, digamos, al último año, al diciembre en adelante, digamos, donde hubo cambios bastante significativos, digamos, seguimos en esta lógica, digamos, del avance de los agronegocios, pero obviamente no, los avances y la profundización ha sido de manera muy abismal, y sobre todo lo que está intentando sortear este último año es algo que no mencioné de la etapa anterior, que es esta idea que también apareció en el último tiempo del kirchnerismo, que era esta posibilidad de convivencia entre el agronegocio y la agricultura familiar, y para lo cual se crearon instancias que daban cuenta de esa intencionalidad. El Ministerio de Agricultura Familiar, la Ley de Agricultura Familiar, que sale hacia el último momento del gobierno de Cristina, sin presupuesto, digo, hay que decirlo, y sin reglamentación, por lo cual todavía se está discutiendo, pero que tendían a poner algunos elementos de tensión en esa lógica, sin contradicciones, del avance de los agronegocios. Voy a mencionar solamente algunos elementos que dan cuenta de un cambio, digamos, un cambio de etapa, digamos, en general, digamos, a partir de la asunción del gobierno de Macri, pero que en el agro también tuvo sus expresiones. La primera es el cambio de nombre del ministerio, que puede parecer una cuestión semántica, pero que no lo es. Se dejó de llamar Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos para llamarse Ministerio de Agroindustria, lo cual ya da cuenta de la única concepción a la cual apunta la agricultura argentina, que es a la producción agroindustrial, agronegocios, digamos, sin contemplar ningún tipo de posibilidad de que exista otra agricultura distinta en nuestro país. Eso vino acompañado de la seocracia, digamos, estos lugares ocupados por representantes o ex representantes de las empresas que aparecen en todos los ministerios, pero que en el agro también se ve y se evidencia en muchísimos de los lugares ocupados. La quita de retenciones, digamos, ya, digamos, ni bien asumió el gobierno, también, digamos, esto evidenció una transferencia de recursos de un sector al otro. El desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar, digamos, esto no es un dato menor, digamos, no solo tuvo que ver con echar a muchísimos trabajadores y trabajadoras que casualmente eran los que estaban en campo. Digamos, la gran mayoría de los trabajadores despedidos de la agricultura, de la Secretaría de Agricultura Familiar, son los que hacían trabajos en las provincias vinculados con la articulación con las organizaciones. Y el otro dato de la Secretaría de Agricultura Familiar es que hace un tiempo renunció quien era su secretario de Agricultura Familiar y todavía está acéfalo. Lo cual, digamos, da cuenta de si vos dejas una secretaría, un ministerio acéfalo un tiempo, y estás dejándolo prácticamente morir sin tareas. Y obviamente el otro elemento es la ley de semillas. La ley de semillas también, digamos, le pusieron el pie en el acelerador a la discusión. La ley, digamos, después de muchas idas y vueltas años anteriores, que no lograba salir del ministerio y entrar a la Cámara de Diputados, el 13 de octubre el oficialismo presentó su proyecto. No solamente del oficialismo, hay varios proyectos presentados. Presentó la Asociación de Semilleros Argentinos, la Federación Agraria, el Frente Renovador, el Socialismo, digo, hay varios proyectos presentados. Y desde hace 3 semanas se está discutiendo en la Comisión de Agricultura, como les mencionaba antes. Obviamente el proyecto del gobierno tiene que ver con esta discusión de el uso propio, de dejar de ser un derecho para pasar a ser una excepción, pero lo más grave del tema es que hay un proyecto peor, que es el de la Asociación de Semilleros Argentinos, que directamente no contempla ninguna excepción, o sea, todos los productores, hasta el más pequeño, hasta el más grande, deberían sin excepción pagar regalías extendidas por todo el tiempo que dura la propiedad intelectual, que son 15 años, sin ningún tipo de excepción. Y me parece que el problema ahí es que obviamente, digamos, la negociación va a estar entre el gobierno y las empresas. Digo, el gobierno no va a sacar ningún proyecto con el cual las semilleras no estén de acuerdo. Entonces, todo indica que la negociación va a estar, digamos, más cerca de, en un intermedio entre esas dos cosas, lo cual es bastante complicado. Digo una cosa sola y termino. Desde mi punto de vista, estamos en una situación muy complicada. Digamos, ya veníamos complicados desde los 90 hasta acá, pero el último año la situación se terminó, digamos, de complejizar. Pero me parece que, digo, y tomando algunas de las cosas que decía Julio, que logré escuchar al final de la intervención, me parece que hay un acumulado, tanto organizativo como en argumentos del debate importante, que tiene que ver no solo con la existencia de muchas asambleas y colectivos específicamente creados para esto, sino que también en el último tiempo muchas de las organizaciones sociales y políticas logramos incorporar también en nuestro debate estos temas. Y articular con organizaciones campesinas, con organizaciones de productores, con organizaciones indígenas, ambientalistas. Me parece que ese marco de articulación y sobre todo con saber científico en disputa, digamos, la creación de líneas al interior de las universidades y el CONICET, críticas a esto, me parece que es un saldo importante que nos permite pararnos en un lugar distinto al que en el de los 90, digamos. Cuando empezó esto y donde había un silencio bastante importante, me parece que no es, lo planteo por esto de la vuelta a los 90, digamos, me parece que ahí, digamos, y en todo lo que tiene que ver con el acumulado de información y de construcción de organización colectiva, me parece que estamos en una situación mucho, mucho mejor. Muchas veces cuando se plantea, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo seguir? Se escuchan como a veces dos opciones muy dicotómicas, digamos, en dos extremos. Hay por un lado una mirada que dice que bueno, que ya está, digo, que el modelo existe, que avanzó. Algunos desde un lugar de, bueno, es lo que hay y no se puede volver atrás. Otros porque creen que está bien, digamos, en algún punto. Pero entonces lo que hay que hacer es pensar algunas medidas que mitiguen o que hagan que los efectos sean menos nocivos. En el otro extremo está la otra mirada, que es esa que dice que, bueno, que el problema es el modelo, y que a veces no, el problema ni siquiera es el modelo, es el sistema capital, digo, está con el cual firmo plenamente, digamos. Pero entonces, digamos, como el problema es el sistema en sí mismo, no hay nada para hacer, sino, digamos, o cambias el sistema o no cambias nada, y entonces ningún tipo de política intermedia tiene sentido. Yo creo que, y volviendo a la discusión de la convivencia, que la convivencia no es posible, que el modelo de los agronegocios avanza de manera chupándose, digamos, por muchos motivos, otro tipo de formas de entender la agricultura, la producción de alimentos, el intercambio de semillas y demás, pero tampoco es posible pensar que vamos a salir de este modelo de un día para el otro. Por lo tanto, sí es necesario pensar y empezar a pensar y a construir políticas de transición. Políticas que permitan empezar a pensar cómo salir de este modelo, que tengan que ver con el aquí y el ahora, pero también con un horizonte de mediano y largo plazo. Solo pensar en el aquí y el ahora no sirve, solo pensar en el largo plazo tampoco. Entonces, es importante resistir a la ley de semillas, es importante resistir a la ley que se está discutiendo en la provincia de Buenos Aires de agrotóxicos, que permite prácticamente que nos fumiguen arriba de nuestras cabezas. Es importante pensar y ejecutar formas alternativas de producción. La agroecología es un elemento importantísimo y que está dando muestras de ser muy eficiente, digamos, en los términos en lo que nos lo plantean, pero que sin embargo, obviamente, digamos, si no hay políticas activas, políticas públicas que fomenten esto, digamos, lo otro avanza, digamos. Por lo tanto, es necesario pensar y construir el aquí y el ahora, pero también es necesario empezar a pensar y a mirar el mediano y el largo plazo, y pensando esto, cómo construir políticas que permitan transiciones hacia otros modelos productivos, digamos, y me animaría a decir hacia otros modelos civilizatorios. Acá me parece que la clave, y recupero una de las cosas que decía Julio, está obviamente en la construcción, digamos, de subjetividades, pero sobre todo de subjetividades colectivas, no individuales, que permitan pensar en marcos de articulación lo más amplio posible. Y ahí, y esto es, digamos, creo que es una deuda pendiente que sí me parece que tenemos, y aprovecho también que está Julio para mencionarlo, y tiene que ver con la articulación con los trabajadores y las trabajadoras. Me parece que no hay forma de discutir, para este caso o para cualquiera, digamos, qué hacemos con fábricas que contaminan, qué hacemos en el caso de la minería, con la minería, qué hacemos con, incluso con la discusión en Malvinas Argentinas, con la empresa propia, digamos, de Malvinas, si no articulamos con los trabajadores y las trabajadoras que están ahí mismo. Digamos, si no logramos articular con esos trabajadores, con esas trabajadoras que son parte, digamos, y que viven de eso, me parece que ahí hay una deuda pendiente, digamos, que me parece que deberíamos también como empezar a pensar, digamos, en esa articulación. Con esto dejo porque ya... hablé un montón. Muchas gracias.